If you're looking for all hit music that reaches out and squashes your time, you just found it. It's your time. Lo encontré, lo encontré, bro. Lo encontré, lo encontré. Fanáticos del metal. Buenas tardes, buenas noches. Comenzamos otro capítulo de Fanáticos del Metal, capítulo 22 de la segunda temporada. Comenzamos saludando a los medios que nos transmiten en todo el mundo con Metalator, Metal World United, Rock en tu ciudad, Dark Angel Promotion Polonia, No te atrevas a tocarla Argentina, Arpoador Rock Radio Brasil, Radio Revelaciones del Rock Paraguay, Metal Social Uruguay, Il Padrino del Rock Italia, Seven Rock Radio España, Rock y Terror Radio Estados Unidos, emisora de radio a toda mecha Cuba, Metal Rock Station Puerto Rico, Maldita Radio Rock y Metal México, Teplaria Radio Rock Uruguay, Kirari Rock Producciones Bolivia, Fanáticos del Metal por Radio Seno FM, Interesante Web Radio, y ahora también nos escuchan desde Neuquén, Argentina. Así que amigos, nada que decir, solamente comenzar a escuchar este nuevo programa. Comenzamos escuchando una banda de Black Death Metal desde Brasil, la banda se llama Beck Satan. Y el primer tema que vamos a escuchar es Sowling the Light of the Art Creation. Yeah! Bien, amigos, continuamos. Ahora vamos a escuchar el tema Diabolic Empire. Fanáticos del metal, todo el metal de América Latina y el mundo, en un mismo lugar. Fanáticos del metal. Bien, amigos, continuamos. Solamente recordarles, a partir de la semana anterior, el programa pasado, nos escuchan a través de Ser Metal 99.5 FM desde la Patagonia Argentina para todo el mundo. Continuamos, amigos. Vamos a escuchar por último Satan's Decibels. Bien, amigos, continuamos. Ahora vamos a escuchar una banda de melodic hardcore metal desde Brasil. La banda se llama Afasia. Y el primer tema que vamos a escuchar se llama Realidad Virtual. Continuamos, amigos, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales Fanáticos del Metal en Instagram y en X Fanáticos del Metal. También tenemos la página de Facebook Fanáticos del Metal. Continuamos escuchando Afasia y el otro tema que vamos a escuchar es Vicio. You ever vai nos estar. Continuamos, amigos. No se olviden que también pueden escuchar Fanáticos del Metal Radio a través de Seno FM. Todas las bandas invitadas al programa en Fanáticos del Metal Radio. Vamos a escuchar ahora por último el tema A Estrada. Me sinto tão bem,

Estás escuchando Fanáticos del Metal, desde Uruguay para el mundo. Continuamos, amigos. Ahora vamos a escuchar el tema Asesino de Niños Muertos. We'll be right back. Continuamos, amigos. Para terminar, vamos a escuchar el tema Ritual. Bien amigos, continuamos. Ahora nos vamos hasta Brasil, vamos a escuchar una banda de Gothic Doom Metal. La banda se llama Encantaria. Y el primer tema que vamos a escuchar es Atavus. Perdón. Atavus se llama el primer tema que vamos a escuchar. Bye. Continuamos, amigos. No se olviden de seguirnos por las redes sociales a través de Instagram, X y Facebook como Fanáticos del Metal. También me pueden escribir al teléfono más 598-95-10-4070 para los que son de acá de Uruguay, 095-10-4070, por si tienen alguna banda de metal, cualquier de los subgéneros. La pasamos en el programa. Y toda esta música va a estar en Fanáticos del Metal Radio. Continuamos. Vamos a escuchar ahora el tema Red River. The best was in the snow. Bien amigos, continuamos. Ahora vamos a escuchar por último el tema que le da nombre al disco, Sonatas No Rey Noruego. Em noite de lua, luz que se foi, eu vou deixar em teus pés os meus tributos de canto, de cor, de sangue, de dor, rainha das sobre mim, de teus galhos.

Bien amigos, continuamos. No se olviden que nos pueden seguir a través de las redes sociales, Instagram, Facebook, X, Los Fanáticos del Metal. Pueden escuchar Fanáticos del Metal Radio a través de Seno FM. Y cualquier opinión que quieran dar será bienvenida. Continuamos escuchando Endar. Ahora vamos a escuchar el tema Udol. Yeah! Continuamos, amigos. Estamos escuchando Hinder. Ahora vamos a escuchar el tema que le da nombre al disco o al álbum, Rotten Roots. Bien, amigos, continuamos. Capítulo 22 de Fanáticos del Metal. Ahora vamos a conversar en vivo desde México con Wally, uno de los integrantes de Into the Chaos, esta banda que mezcla el new metal con metal alternativo y otras variantes más, que pasaremos a escuchar a partir de después que hablemos con él y que nos cuente quién es, que cuente los miembros de la banda, cómo surge toda la movida, y nos brinda un saludo, claro está, para todos nosotros, los que escuchamos y hacemos este programa. ¿Cómo estás, Wally? ¿Todo bien por ahí? Hola Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí saludándote Wally, vocalista de Into the Chaos. Y estamos de maravilla, hermano mío, de maravilla aquí en México, muy lluvioso los últimos días por esta parte sur de la República Mexicana. Pues te cuento rápido, Into the Chaos se formó en 2021 aproximadamente a principios, ¿no? Entre finales del 2020 y principios del 2021. Y durante el año pasado estuvimos estructurando lo que es el disco, formándolas, haciendo las canciones, creándolas. Y durante el año pasado, en 2023, estuvimos de tour por prácticamente toda la República Mexicana, ¿no? O gran parte de la República Mexicana, promocionando lo que va a ser el nuevo disco, el LP de Into the Chaos, ¿no? Into the Chaos estamos formados por cuatro elementos que son Sam Phillips en la guitarra. En la segunda guitarra está Nick Egg en la primera guitarra, Omega Cervera en el bajo y su servidor en la voz. Y bueno, se formó aquí en Yucatán y hemos estado trabajando en lo que va a ser, afinando detalles de lo que va a ser nuestro LP que está por salir a finales de año, ¿no? De hecho, ahora acabamos de sacar una canción que se titula The End, y estamos promocionándola y pues bueno, ¿no? Seguimos trabajando en lo que es detalles del material respecto a la portada. Y ya sabes, ¿no? Todo ese tipo de cosas, lyrics videos y el video oficial y varias cosas que tenemos en mente. Y pues bueno, aprovechando para mandar un saludo a todos tus oyentes, en fanáticos del metal, un enorme saludo hasta allá, Uruguay. Esperando que se encuentren todos de maravilla. Desde aquí de México les mandamos un enorme saludo de parte de Todo Into the Chaos y muchísimas gracias a ti, Pablo, especialmente por el espacio, ¿no? Te mando un abrazo y esperando que todos estén bien. Bien, Willy, y contanos un poquito, ¿qué nos vamos a encontrar en este nuevo material de Dentro del Caos? Y contanos también las redes sociales por donde la gente lo puede escuchar, ver fotos y videos y demás. Hacernos una breve reseña más o menos ahí. Bueno, respecto al LP de Into the Chaos, va a estar tomando diversos temas a nivel social que están pasando ahora mismo, ¿no? En la actualidad, ¿no? De hecho, The End, que es la canción que estamos promocionando ahora en todas nuestras redes sociales, en Apple Music, en Spotify, en iTunes y que tenemos colgada en todas partes, habla un poco de eso, ¿no? Del desorden que está habiendo a nivel mundial, ¿no? De cómo muchos sin darnos cuenta, ¿no? Y muchos sí conscientes, ¿no? Estamos destruyendo de alguna manera pues ahora sí que el mundo, ¿no? Realmente la contaminación del agua, ahora sí que la caza indiscriminada, ¿no? La explotación de los mares, destruir cientos de miles de hectáreas de selvas, de bosques para construir, ¿no? El calentamiento global, cómo la inteligencia artificial está pues prácticamente incluso reemplazando al ser humano, ¿no? En muchas cosas. Son muchos diversos temas, ¿no? Las guerras, por ejemplo, la migración, son diferentes temas que vamos a estar tocando en el disco, ¿no? Es un disco hecho como para concientizar un poco más a la gente, ¿no? De la situación que está pasando en el mundo y de que de alguna manera tenemos que abrir un poco los ojos, ¿no? Y tratar de no hacernos los ciegos, ¿no? A las situaciones que están pasando a nuestro alrededor, ¿no? Y tratar de, si no podemos cambiar todo, al menos de dar nuestro granito de arena, ¿no? Para poder, pues hacer al que sea, perdón, hacer aunque sea algo que pueda ser trascendental para las futuras generaciones. Respecto a nuestras redes sociales, nos pueden encontrar en Facebook, que es donde mayormente estamos más activos, en Facebook e Instagram, donde estamos como Into the Chaos en Facebook, Into the Chaos MX y en Instagram estamos también como Into the Chaos MX. Bien, genial. Tenemos dos canciones para mostrar para escuchar. Quiero que nos comentes algo por arriba de qué tratan las canciones. Una es Abulia y la otra es The End. ¿Qué nos podés decir al respecto? Sobre cada tema, de qué trata más o menos. Y para cerrar, darte un millón de gracias. Espero que tengas mucho éxito con este nuevo disco, que la verdad que yo las dos canciones que escuché me gustaron muchísimo. Nada, mandarte un abrazo grande a vos, a la banda y mandarnos un saludo para los quienes nos están escuchando en este momento. Abulia habla un poco acerca del trastorno depresivo, ¿no? De ese cuadro clínico precisamente llamado también con ese nombre, ¿no? Abulia, que pues nos habla de la falta de energía para hacer las cosas, ¿no? La falta de ánimos para hacer las cosas, entrar a ese cuadro depresivo que muchas veces se puede conducirnos a tomar otras decisiones, ¿no? Realmente Abulia habla de esas situaciones, ¿no? En las cuales entramos en un abismo, pues ahora sí que bastante negro, en el cual nos sentimos impotentes ante alguna situación que nos haya llevado a eso, ¿no? Y que nos dificulta ver con claridad las cosas, ¿no? Y es una situación bastante compleja, ¿no? Pero pues nada que no se pueda solucionar buscando ayuda, ¿no? Creo que es una de las cosas más fundamentales que hay que hacer cuando nos sentimos mal, ¿no? Buscar ayuda, hablar con alguien y pues bueno, a grandes rasgos, Abulia habla de eso, ¿no? Y The End, pues habla un poco acerca de lo que mencionaba hace un rato, ¿no? Habla acerca de, pues, de esa destrucción que estamos ocasionando como seres humanos, ¿no? Estamos destruyendo todo lo que la vida nos ha dado, ¿no? Todo lo que este planeta con tanto esfuerzo y con millones de años ha logrado crear. Nos han estado costando no más de 100 años, en los últimos 100 años sobre todo, ¿no? Destruir lo que con tantos millones de años se costó que se lograra, ¿no? Que son estos, pues las bellezas que nos regala la naturaleza, ¿no? Como son nuestras selvas, nuestros bosques. Estamos ocasionando guerras, estamos acabando el agua, estamos haciendo muchas cosas y a grandes rasgos, pues Dien habla de cómo el ser humano muchas veces de forma inconsciente también colabora con esa situación para lamentablemente dificultar más nuestra existencia en este planeta, ¿no? Pero bueno, a grandes rasgos esas dos canciones es de lo que habla y pues bueno, ya no me alargo más. Pablo, muchísimas gracias por la invitación a tu programa y muchas gracias al público que nos está escuchando. Un saludo para todos los oyentes en fanáticos del metal. Y pues bueno, un enorme abrazo, Pablito, de mi parte y de parte de toda la banda en Sudequeyos. Saludos para todos y que se encuentren de maravilla, hermanos. behind the end. Experts in the art of destruction. The black sheep, the traitor. That's why we have Percy's and Trolls. That's why we have conquered the skies. But every cycle comes to an end. Self-termination embraces us. We're gone, get not on. Let our life come around. Stop with conservatism. Keep our eyes low down. What is humanity? Don't worry.

Estás escuchando Fanáticos del Metal, desde Uruguay para el mundo. Bien amigos, continuamos. Ahora vamos a escuchar el tema Gate of Hell. We'll be right back. Continuamos, amigos, ahora vamos a escuchar por último el tema que le da nombre a la banda, Shock Hazard. Podés escucharnos también a través de la aplicación Zeno FM, nos encontrás como Fanáticos del Metal. Hola, soy Norberto Fernández de FM San Metal 99.5 de San Martín de los Andes. Quiero enviarle un saludo a Pablo de el programa Fanáticos del Metal, que lo compartimos acá por FM San Metal 99.5, la radio del metal en San Martín de los Andes, el día martes a las 14 horas. Saludos y a escuchar el programa. Bien, amigos, continuamos. No sin antes recordarles que nos pueden escuchar a través de estas dos nuevas emisoras que estamos promocionando, que van a transmitir el programa, sino que a través de toda la red de medios de comunicación, que después vamos a nombrar nuevamente para que nos puedan escuchar toda la semana, de sábado, de lunes a domingo. Vamos a escuchar ahora una banda más de Brasil, la banda se llama Thunderspiel, y ellos hacen heavy metal. Y el primer tema que vamos a escuchar es Challenger. Bien, amigos, estamos llegando al final del programa del día de hoy. Un par de temas más y se nos termina. Pero volveremos la semana próxima. Continuamos escuchando a Thunderspiel. Tremenda banda, señores, tremenda banda. El tema que vamos a escuchar a continuación se llama Basilic Venom. Bien amigos, llegamos al final del programa del día de hoy. No sin antes darle gracias a todas las bandas invitadas al programa de hoy. Muchísimas gracias a la entrevista con Pedindo de Caos. Y vamos a saludar a los medios que nos transmiten en todo el mundo, toda la semana. Muchísimas gracias a ellos. Metalator, Metal World, United, Rock en tu ciudad, Garancel Promotion, desde Polonia, Metro Treva, Santa Carla, Argentina, Arcoador, Rock Radio, Brasil, Radio Revelaciones del Rock, Paraguay, Metal Social, Uruguay, Un Padrino del Rock, Italia, Seven Rock Radio, España, Rock y Terror Radio, Estados Unidos, Emisora de Radio a toda mecha, Cuba, Metal Rock Station, Puerto Rico, Maldita Radio, Rock y Metal, México, Templaria Radio Rock, Uruguay, Kirali Rock Producciones, Bolivia, Fanáticos del Metal, por Seno FM, Interesante Web Radio, Brasil, Ser Metal 99.5 FM, Argentina. A todos ellos, muchísimas gracias, a todos ustedes, muchísimas gracias por escucharnos. Nos vamos, señores, nos encontramos la semana que viene. Vamos a escuchar ahora Just Like Heaven. Hasta la próxima. reaches out and squashes your time. You just found it. It's your time. Lo encontré, bro. Lo encontré.